Estamos a las 10:30, a las 9:30 en las Islas Canarias, en directo en Capital Radio, con la tertulia de la salud y la sanidad. Digo tertulia porque se incorporan también tertulianos para reflexionar, expertos, cuando hemos conocido también hasta ahora, hace unos minutos, que AstraZeneca ofrece ahora a la Unión Europea 8 millones de dosis adicionales de su vacuna. Declaraciones del ministro alemán, que no va a haber vacunas de sanidad durante los próximos 2 meses. Aquí en España hemos escuchado también a la ministra. En la primera interterritorial a la que asistió, el plan de vacunación fue el eje fundamental. Y ese suave respiro que anunciaba el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, sobre los datos, levemente descenso. Pero hay que esperar también esta semana, que parece dura. El viernes conoceremos esos datos. Mientras, los médicos españoles ya tienen candidatos para elegir el próximo 27 de febrero al presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos. Una vez finalizado ese plazo de presentación de candidatura, ya se ha conocido la candidatura del doctor Lázaro Ochaita, del doctor Cobo, del doctor Romero, Serafín Romero, que es el actual presidente del Consejo, y la única mujer médico es Luisa González Pérez, doctora González Pérez, especialista en anestesiología y reanimación, colegiada del Colegio de Médicos de Madrid y actual vicepresidenta de dicho colegio, con el que tenemos el placer de hablar y tenemos línea a esta hora de la mañana. Doctora González, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por darnos voz. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ve la situación de que estamos viviendo esta pandemia, los datos que nos hemos desayunado esta mañana, la candidata a la Organización Médica Colegial? Bueno, sobre un poquito la foto de pandemia, es lo que has dicho es cierto, estamos viviendo un par de días donde vemos que se ralentizan las curvas, y eso, pues nos da mucha alegría y nos da mucha esperanza, ¿no?, que se suma a la esperanza que tenemos puesta en la vacuna. Pero es verdad que estamos viviendo tiempos excepcionales. La pandemia ya está haciendo mucha mella en los profesionales y en la población. Todas las personas, las que han estado enfermas y las que todavía no lo han estado, están sufriendo. Somos tiempos extraordinarios que requieren de cambios profundos. Doctora González, se presenta, bueno, la única mujer de las cuatro candidaturas, se presenta para este finales de febrero a la Organización Médica Colegial. Sí. Díganos brevemente, resumiendo, sus retos, que le están escuchando los médicos. Bueno, pues lo primero que quiero decir es que tengo algo que decir y que es posible pensar diferente para actuar distinto y poder transformar. Está claro para todos, a los ojos de todos, que necesitamos una renovación, necesitamos dinamizar la organización médica colegial, porque los colegios de médicos son un bien social muy importante, son la casa de los médicos y garantizan la regulación de nuestra profesión para que sea de prestigio, para que tenga el prestigio que le corresponde, para que podamos actuar siempre en beneficio del enfermo y hagamos una defensa de nuestro código de conducta, nuestra deontología. Y esto es un nivel de exigencia que va más allá de la ley. Nosotros necesitamos un recordatorio constante de recuperación de nuestros ideales, de los ideales que nos llevaron a hacer medicina y que ahora son más necesarios que nunca, porque la sociedad nos los está gritando. Y yo quiero ofrecer una postura de reforma, pero a la vez flexible, moderada, capaz de hablar, de integrar, de hacer alianzas con sindicatos, con la administración, que parece que tiene un poquito de miedo, un poquito de reparo en escucharnos, y tenemos que ir de la mano para hacer juntos la política sanitaria en beneficio de todos. Es la única manera. Doctora González, candidata a la Organización Médica Colegial, y hablaremos con todos a lo largo de estas semanas, sabe que se presenta como candidata en un momento en el que quizás, no sé qué opina, sí, los médicos están viviendo, dentro de la historia de la medicina en España, sí, uno de los peores momentos de ansiedad, sí, laboral, de intensidad, sí, y muchas veces nadie se acuerda de ellos. Es verdad. Sí que hemos sentido un reconocimiento social, quizás como hacía años que no, porque la población ha visto la importancia de nuestra labor y cómo estamos ahí involucrados por nuestro compromiso con el enfermo, porque la fragilidad del enfermo es lo que nos mueve a involucrarnos. Pero es cierto que este reconocimiento social llega en un momento donde estamos un poquito cansados, no solo por el trabajo, que trabajar nos gusta y nos gusta estar ahí arrimando el hombro, sino por esa falta de apoyos por parte de la administración, que han hecho cosas sin hacer comités donde estemos los médicos hablando. Sacan leyes donde no han generado un debate profesional. No se ha hecho por mejorar la conciliación. Yo soy mujer y ha sido heroico un desarrollo académico como he tenido, que soy doctora en medicina, dar clase en la universidad y a la vez estar a pie de quirófano haciendo asistencia todos los días. Y no puede ser una heroicidad. Somos mayoría mujeres, somos más del 60% mujeres trabajando en los hospitales, en los centros de salud, y necesitamos mejorar el marco laboral, flexibilizando las jornadas. Estamos viviendo una gran fuga de médicos jóvenes que nos ha costado mucho formar. La formación MIR es muy prestigiada en Europa. Nuestra formación MIR tiene mucho valor y estos médicos jóvenes se ven obligados a marcharse a otros países y esto hay que recuperarlo. Hay que recuperar y hay que mantener a nuestros médicos jóvenes mejorando el marco laboral. Y no lo podremos hacer si no vamos las instituciones de la mano de la administración y de los sindicatos y contando con la opinión de los profesionales. Esta es mi visión. Una última pregunta. De los cuatro candidatos, y usted lo ha mencionado, pero quiero llamar la atención, usted es la única mujer, la única doctora. ¿Esto significa algo a lo largo de la historia de la medicina en España? Bueno, tiene un impacto impresionante, porque nunca ha habido una mujer que se haya presentado a la presidencia de la Organización Médica Colegial. Y nunca, por tanto, ha habido una presidenta. Y ahora mismo la sociedad lo pide, porque somos mayoría y necesitamos estar en esos puestos de gestión donde hay mayor representatividad, que no hemos tenido esa oportunidad. Y creo que la mujer, los hombres y mujeres deben ir juntos, porque juntos sumamos y hacemos más con las cualidades de ambos, ¿no? Pero la mujer tiene unas cualidades de gestionar el ser inclusiva, integrando distintas voluntades, integrando la diversidad y una capacidad de hacer equipo que es muy grande y que lo hemos demostrado en los últimos años. Es momento de que haya una mujer en la Organización Médica Colegial. Yo lo veo de esta manera. Muy bien, pues cómo se organice ya luego nos lo contará, ¿eh? Con toda lo que tiene encima, doctora González. Muchísima suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en directo aquí en Valor Salud y como vicepresidenta también del Colegio de Médicos de Madrid. Mucha suerte a la doctora González Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad, por darnos voz. Es una labor excelente la que estáis haciendo. Muchas gracias. Muchísimas